Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo, al que se deben las ideas que vertebran cada programa, la selección de textos y canciones que los integran y la voz con la que el espacio se presenta ante vosotros, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de una estupenda hora de radio. Esta noche continuamos con la serie, que nos llevará ya hasta las Navidades, protagonizada por Carmelo C. Iribarren, el poeta donostiarra, que este 2019, que ahora termina, publicó, en la editorial Visor, la por ahora última recopilación de su obra, con el título Poesía completa 1993-2018, un magnífico libro que reúne sus 11 poemarios presentados hasta la fecha. Con su inconfundible estilo, hecho de aparente sencillez y claridad, la poesía de Iribarren es muy cruda, algo sórdida, con mucho de realismo sucio. Sus versos están poblados de alcohol, sexo, mujeres fatales, desolados escenarios urbanos, míseros bares nocturnos, gentes desahuciadas, seres rotos, sin presente ni futuro, en una atmósfera que rezuma tristeza, desolación, soledad, y pese a todo ello, o quizá por todo ello, también conmovedora melancolía, extraordinaria belleza y desgarrada y convincente verdad. Habiendo dedicado la emisión de hace 7 días a algunas de las significativas citas que encabezan sus libros, en esta ocasión os presento una imposible selección de 13 poemas extraídos de sus 3 primeras obras: La condición urbana, de 1995, Serie B, de 1998, y Desde el fondo de la barra, que vio la luz un año después, en 1999. Entre las palpitantes palabras de Iribarren sonará una espléndida colección de canciones, también de tono íntimo y recogido, muy aptas, a mi juicio, para degustar, y no sé si el verbo es el más adecuado, la intensidad de los poemas. Como comenté el lunes pasado, estoy convencido de que al autor no le gustará el acompañamiento musical elegido para sus versos, que quizá pidan unos temas más áridos, más convulsos, más provocadores, no tan complacientes con las maravillas que la vida ofrece, como son, en el fondo, los que he seleccionado. Espero, en cualquier caso, que el resultado final de esta extraña conjunción de poemas y canciones pueda interesaros. Aquí y allá van encendiéndose las luces. Lleva un rato despierto, tirado entre las mantas, con la tele sin voz. Al fin, como quien da a la llave de contacto, enciende un cigarrillo. Se levanta. Mira por el cristal. Una pareja acelerando el paso ante lo que parece un inminente chaparrón. Aquí y allá van encendiéndose las luces. En el reloj de su muñeca son las 6. Vuelve a tumbarse. Fuma. Enreda en el dial. Nights are getting colder. Summer birds are gone. Days are getting shorter. Time keeps dragging on. Ain't going nowhere. I don't know what to do. I'm standing here in the corner. Even my hands are blue. Surprise, you find what you want. Estas cosas siempre suceden de repente. No pasa nada. Ella está en un expreso con dirección a Barcelona, y yo aquí, en mi mesa de trabajo, escribiendo estos versos. Hace apenas 2 horas que se ha ido. Mañana charlaremos por teléfono. Sobre la tele, su espléndida sonrisa. No pasa nada, como digo. Y de repente, no sé qué hacer con tanta soledad. I want. Algunas noches, el miedo. Algunas noches me arrimo a tu calor bajo las mantas, como un niño asustado. Necesito tocarte urgentemente. Necesito saber que estás ahí, que estarás siempre. Sentir que tengo cerca a un ser humano y que no estoy tan solo. Hacia la sombra. Lo pienso ahora que miro por la ventana abierta a la autopista, viendo cómo los coches parpadean en el último tramo, antes del túnel. Pienso que así es la vida, y que no hay nada más. Un leve guiño de luz hacia la sombra, a mayor o menor velocidad. Dreaming, oh, they've still not made. Las mujeres. No sé qué tienen, además de lo que tienen, pero sin duda es mágico. Capaces con un mínimo gesto de hacerte desear no haber nacido nunca, en un instante, y que al siguiente te arrojes a sus pies. Pasan siempre de largo. Sus miradas desarman. Sus caricias te pueden reducir a un pobre imbécil. Son como el alumbrado de la vida. Las mujeres. Lo máximo. All day in the sun, served him up his supper when he got home. Put the cork back in the bottle, then he was gone. Long and muddy road when I'm here alone. I stack the wood, I watch the sky. He'll be coming. Seguro que esta historia te suena. Al fondo de la barra una mujer. Una mujer en principio como tantas. Que fuma, bebe, ríe, charla y se echa la melena para atrás. Ya digo, como tantas. Hasta que su mirada se cruza acaso con la tuya, o a ti te lo parece. Y por un breve instante el tiempo se detiene. Y esa mujer es única, y todo cambia, y todo puede pasar. Todo. También como sucede casi siempre, que no pase absolutamente nada. La mujer de mis sueños. En todas las ciudades que he pisado, me ha parecido verte. Un autobús que arranca y que no cojo, o un ascensor cerrándose, o doblando una esquina hacia la noche, o al fondo, entre humos y voces, de un bar de madrugada. En cualquier sitio, siempre, tu imagen que aparece y que desaparece.

Pero no pasa nada, claro. Nunca pasa nada. Porque uno no es más que un pobre diablo. ¿Qué te creías, pues? Un número, una fecha, un papel olvidado en un sótano tétrico, traspapelado entre millones de papeles. Y al final, uno, qué remedio, acaba aceptando que es así. Asume su fracaso, se mira en el espejo y se da risa. O llora, pero muy bajo. Se dice que la vida... En fin, que no hay nada que hacer, y ni siquiera se queja. ¿Para qué? Uno ya solo quiere llegar al día siguiente, sin sobresaltos. Poder ver a su equipo por la tele el sábado. Fumar menos, dormir bien, echar de vez en cuando un trago, cumplir años, seguir vivo, sin más. É a gente sin derecho a soñar, meninos sin escola e con farrapos, sin un anaco de pan. Fame, soedade e desespero e desemprego tamén. A vida é dura pra que non ten boa sorte. Tan soy a carda o reposar da morte. Probes e meniños non saben ben que facer, esquecidos nos camiños. Tan soy a carda morre. Tan soy a garda morre. África, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eso era amor. Te veía llegar, cruzar la puerta, darme un besazo en el morro, mirarme a los ojos de esa manera única como solo tú miras a los ojos, rompiendo el calendario. Te veía hacer esas cosas sencillas que tú haces para que el mundo entre en razón. Y no sabía a quién darle las gracias. Así sí. Te digo que te quiero, pero no te suena bien. Vuelvo a intentarlo con más énfasis, pero tampoco te convence. Nos miramos un rato, en silencio, y rompemos a reír a carcajadas. ¿Pero en qué estaría pensando? Que se vayan al carajo las palabras. Te acaricio largamente las piernas, y te beso en la boca, y te muerdo la nariz. Y tú me dices que así sí. Like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that. Maybe it's better, but I can't forget the time. Cumpleaños de amor. Que el tiempo no alterase esa franca sonrisa, el cabello a su aire, ni la piel tersa como corteza de un fruto comestible. Que nunca se volcase, como una luz de espuma sucia por la resaca de la vida, sobre ti el resquemor, la mala envidia de la impotencia, ese residuo acre que los años destilan. Que fuese siempre así, la que tú eres, cálida lluvia de ternura y fuego dentro del corazón, pese a los años, pese al desgaste insomne de esta lucha perdida, de esta angustia prendida cada vez más del alma. Que fueses, simplemente, el pelo al viento y la mirada limpia. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime. Microphone with Ross MG. All the people

sapore di te. La intensa versión que hace un Gino Paoli, ya largamente octogenario, de su Sapore di Sale, compuesta a principios de los 60, y que ahora, despojada ya de su trivial componente de himno veraniego, alcanza en la voz del anciano intérprete su dimensión más profunda y estremecedora, con su alusión al tiempo perdido y ya irrecuperable, un gusto un po' amaro di cose perdute, cierra esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la poesía de Carmelo C. Iribarren, que hoy ha comparecido en el espacio con versos entresacados de sus tres primeros libros, La condición urbana, Serie B y Desde el fondo de la barra. Entre los poemas han sonado canciones de Alba Griot Ensemble, con Tony Allen, Casey Ann Clayton, Luisa Sobral, Richard Hawley, Kieran Kane con Raina Gellert, The Wainwright Sisters, The Innocence Mission, José James, Luis Emilio Batallán, Bon Iver, The Lemonheads, Lana del Rey y el mencionado e inolvidable, una auténtica leyenda de la música popular, Gino Paoli. Con la esperanza y el deseo de que el programa os haya gustado, nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable del espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ikana kasi ikana habingo jarabi koso.